Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Es noche de sábado, madrugada del domingo, programa número... He perdido la cuenta. 39. 8. 39, me dicen. ¿Quién? 39. 39. Programa ¿quién número 39 de lo que vendrá? Después de dos meses de programas grabados, hemos vuelto a hacer el programa en vivo. Tenemos que dar alguna prueba de que esto está en vivo. 2:09, que es la prueba que se da habitualmente en los medios de comunicación para comprobar que el programa está siendo emitido en vivo. Podríamos leer algún título en diario de hoy, pero eso se hace más que nada para los secuestros. Como una prueba de vida aparece la foto de alguien, claro, o la grabación del secuestrado leyendo el diario de River seguida. Ganó, perdió, empató, lo que sea. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, en Cine Estribos, en TN, que es lo que está en este momento en la tele que está dentro del estudio, hay una chica haciendo un reportaje a dos funcionarios públicos de la provincia donde se haga la fiesta del girasol. Fiesta Nacional del Girasol. Ahí está. Ah, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Ahora me acordé. Bueno, eso están dando ahora en TN, a no ser que justo le peguemos a una repetición. Eso es lo que están dando ahora en vivo. Uy, hay una chica en un toro mecánico, que está por caer en cualquier momento. Ya está. Demostrado entonces que estamos vivitos y coleando. Así es. Después de dos meses de vacaciones, dos veces de merecidas vacaciones, volvimos a hacer el programa en vivo. Dos meses de preproducción, no fueron vacaciones. No, claro. No descansamos en ningún momento, estuvimos viendo cine, vimos teatro, escuchamos muchos discos. Sí. Así que el descanso quedará para otra ocasión. Es un sacerdocio para nosotros. Así es. Nos debemos a nuestro público. Público que es mucho mayor del que uno piensa. Así es, cuando volvimos a la radio después de unos días de vacaciones que nos tomamos, nos recibió la noticia de que lo que vendrá ocupa el cuarto lugar en el... ¿Qué es? ¿El rating? ¿El share? ¿Qué era? En el ranking de los programas más grosos, bueno, del mundo. Que la radio está cuarta cada vez que este programa sale al aire. Que, digamos, viene un programa que debe ser, no sé, ¿qué hay hasta ahora en la radio que más escucha la gente? Y debe ser uno de esos programas que hacen los oyentes. Claro. Sí, donde llama a la gente y dice, ay, sí, a mí mi novio me dejó porque tal y tal cosa. Yo pienso que el conductor tiene razón en todo lo que dice. Así es. ¿Qué otra cosa puede haber? Exorcismos también hay. Exorcismos, pastores evangelistas seguramente. Bueno, nosotros estamos, después de tres pastores evangelistas, estamos nosotros ahí en el cuarto lugar, algo que nos puso muy contentos. Yo supongo que no es verdad, que la gerencia artística nos estaba gastando una broma, seguramente ganando una apuesta. Sí, sí, me pareció raro ver el resultado en lápiz de color. Sí, sí, sí. A mí me pareció que era todo una mentira. Pero bueno, nosotros estamos contentos igual, porque nos creemos todo lo que nos dicen y nos han dicho que estamos cuartos, cómodos. Teniendo en cuenta que no pasamos temas a pedido, que no hay demasiados hits en lo que vendrá, que no hacemos concursos generalmente, no regalamos nada, casi nada, sí, sí, casi nada, y que no sacamos oyentes al aire, me parece que es más que meritorio gracias a ustedes que, siendo que no damos casi nada, están ahí. Así es. No sacamos oyentes al aire en el sentido de que no tenemos una consigna así para que los oyentes se comuniquen habitualmente. Sacamos a los oyentes que dejan su mensaje, su opinión, su punto de vista, a veces su aporte, generalmente su aporte. Cuando nosotros le pifiamos como las peras en algún asunto, ahí está siempre algún oyente corrigiéndonos, diciéndonos que hemos cometido un error y todo eso. Bueno, así que gracias. Sigan ahí. Así es. Volvemos, entonces, programa número 39 de lo que vendrá. Abrimos con un poco de música. No sin antes anunciar, ya que estamos saliendo en duplex, como veníamos haciéndolo desde los últimos meses del año pasado, que hoy a la tarde comenzó el programa de Alfredo Rosso, Nacional Rock, la FM 93.7, FM que también transmite este programa en vivo y en directo, y que mañana, o mejor dicho, hoy, dentro de algunas horas, a la tardecita, van a estar empezando Claudio Kleiman, con su Algo Está Pasando, su ciclo, digamos, histórico de música. Y nuestro amigo Yumber Vera Rojas, el amigo venezolano. Que es un hombre. Es un hombre, sí, a pesar de claro, eso es lo que tienen los nombres así latinoamericanos, ¿no? Latinoamericanos en el sentido de fuera de la Argentina. Tienen nombres así tan extraños para nosotros que a veces nos cuesta dilucidar si no conocemos al dueño de ese nombre, si es un hombre o una mujer. Y el Vera, que es apellido, claro, hace que uno piense que es una mujer. Que es el segundo nombre de una chica, que se llama Yumber Vera Rojas. Y encima uno durante años pensó, es una chica, seguro es bonita y encima sabe mucho de música, es la mujer ideal. Claro. No, es solo el hombre ideal. No es feo muchacho, vamos a decirlo. No, para nada. Pero bueno, es un muchacho al fin y al cabo. Así que mañana empieza Yumber Vera Rojas con Un Día Cualquiera en Vulcano, así se llama su programa. Y varios programas de Nacional Rock se irán sumando a lo largo de los fines de semana que vengan a continuación. Va a estar Mariano del Mazo. Pablo Estroza. Seleccionado. Y en AM. Bernardes. Está Dolina. Uh-huh. Está Larrea. Uh-huh. Va a estar, bueno, Mario Weinfeld está, por uh-huh. supuesto. Está Vicente Muleiro, me pongo de pie. Está Julia Bowland. Sí. Es un Dream Team en AM y en FM. Yo estoy acá más que nada como groupie. Así es, así es. Decía que abrimos este programa con un disco que nos llegó. En realidad nos llegaron dos discos. El amigo Gustavo Álvarez Núñez estuvo aquí tocando, presentando algunas canciones de Spleen, del regreso de Spleen. Y nos contaba que se había editado Deriva, un disco que reunía varias canciones de Spleen con algunas versiones y muchos invitados. Y había prometido enviarnos una copia y no solo cumplió, sino que cumplió por partida doble, ya que nos envió una copia cada uno. Y atenti con el disco solista de Gustavo Álvarez Núñez, letras cargadas de rencor, uh-huh. de furia, de resentimiento. Algún adelanto también hizo en vivo en lo que vendrá el año pasado. Esto que va a sonar ahora es Spleen, su viejo grupo que revivió. Así es, revivió para la ocasión, para apenas dos fechas. Y su paso por lo que vendrá. Abrimos con el tema que justamente abre Deriva. El tema se llama Las Palabras. Forzadas a decir lo indecible. Las palabras flotan, discurren, se amontonan. Suelen lograr malos entendidos. Forzadas a decir lo indecible. Es verdad que las palabras no se llevan bien con el amor. Cuando hay palabras, es que no existe amor alguno. Las palabras no pueden hacer otra cosa que mostrar su fragilidad, su equilibrio inestable. Es verdad, cuando hay palabras, es que no existe amor. Llévame bien con el amor. Las palabras flotan, discurren, se amontonan. Soliendo dar malos entendidos, forzadas a decirlo. Equilibrio inestable. sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes, ya sean de Radio Nacional AM870 o de Radio Nacional Rock 93.7, para que se comuniquen con quienes hacemos este programa y dejen su mensaje, su saludo, su bienvenida. Muchachos, bien va, gracias por volver, gracias por la magia y todo eso. Yo estoy esperando más que nada el mensaje del licenciado Perelmutter. Así es. Si él llama, ya me quedo tranquilo. Yo estoy seguro que el licenciado Perelmutter llamaba aún cuando estábamos grabados y decía las cosas que suele decir. Y creía que le respondíamos. Sí, claro. Recibimos un montón de cosas, ¿eh? Se ha juntado la correspondencia nuestro todo este tiempo. Estaba sí. Al borde de la muerte por empacho. Así es. Uno de los discos que recibimos es el disco de Fernando Rusconi, Hammond Organ Trio. A mí me lo vendieron como el Medeski Martin Apu argentino. Cosa que me impresionaría porque sería un hombre que toca a la vez los teclados, la batería y el bajo. No, en realidad el Fernando Rusconi Hammond Organ Trio es... Ah, no es una sola persona, claro, hecha a Medeski Martin Apu. El trío de Fernando Rusconi de órgano Hammond hace las veces de los Martin Medeski and Wood argentinos. Pero abriendo el disco, abriendo la tapa del disco, uno descubre que en realidad Fernando Rusconi es el cantante de los Manic Street Preachers. Hay documentos fotográficos que avalan esta afirmación. No puede ser que dos personas sean tan iguales. Tiene que tratarse de la misma persona. Nosotros habíamos esbozado la teoría de que el cantante de los Manic Street Preachers no era galés, como sí lo es el resto de la banda, sino que es formoseño, con el argumento irrebatible de que el único formoseño que habíamos conocido en nuestra vida era igual a él. Por lo tanto, es formoseño. Un razonamiento impecable. Haga el siguiente ejercicio. ¿Usted conoce a una persona? Sí. Con determinadas características físicas. Medio coloradito, tirando a... no gordo, pero sí rellenito. Sí. Y le dice que es oriundo de la provincia de Formosa. Sí. Listo. Cierra. Ahí cierra la primera parte del ejercicio. En una segunda oportunidad, usted conoce a otra persona con las mismas características físicas. ¿Qué quiere decir eso? Premisa. Los formosenios son coloraditos colorado. Y rellenos. Este es coloradito y relleno. Luego, o por lo tanto... aplicando un razonamiento, ¿qué sería? Modus tollens, modus ponens, frase ad verecundiam y todo lo que uno aprende en introducción al pensamiento científico, dice así análogamente. Este es formoseño. Y es irrebatible. Y ahora hemos descubierto que Fernando Rusconi es formoseño y es parte de los Manic Street Preachers. Así es. Así que hemos recibido el disco de Fernando Rusconi, Hammond Organ Trio. Vamos a ver si lo escuchamos en estos días. Y escuchamos y ponemos al aire algo de esto de los Martin Medeski and Wood argentinos. Brixton. También ha mandado lindo barrio. Su disco, sí, sí. Y también linda banda. Hace muchos años, creo que en Salón Pueyrredón, me tocó verlos. Y es punk rock, pero no ruidoso, sino prolijito, melódico. Y con canciones a bonitas. La jam, digamos. Ahí está. No es una mala comparación. Me parece atinado el comentario. Viene con una frase de un tal John Lennon, el librito interno. Sí. Decís que buscás una revolución. Mejor que nos pongamos en movimiento. Parate y salí a la calle cantando. El poder para la gente. Juan Domingo Lennon. Así es. Lo dijo. En realidad es un rejunte de frases de John Lennon. Claro. Ahí está. Un disco que viene acompañado con un DVD y un póster con las fechas de una gira que van a realizar los Brixton. Y iremos escuchando también en la semana y vamos a ver si también se vienen a tocar alguna cancioncita por videoclip aquí. De mañana también incluye, mañana es el tema de Brixton. Hemos recibido también la revista Sudestada, el número 86 de marzo del 2010 de la revista Sudestada, con la imagen del señor presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, luciendo un muy bonito gorro. Pero no usa chompa. En esta no está con chompa, está con una camisa y como una especie de poncho, aparentemente. Pero sí con el gorrito, con el típico gorrito... del cooperativismo. Así es. Y de la comunidad gay, lésbica, transexual, bisexual. No, es un gorrito quechua. ¿No comparten los colores? El cooperativismo, sí, el movimiento... Sí, es más o menos la misma estética. Bolivia rumbo al social, rumbo al socialismo, se pregunta a la gente de Sudestada, desde la tapa, y hay una entrevista también a Horacio Verbisky hablando sobre Rodolfo Walsh, una entrevista a Vicente Batista y demás. Ah, y una historieta, mire, espere que yo eso quería destacarlo, hay una historieta basada en un cuento de Jack London, en el cuento La Hoguera de Jack London, y el protagonista de la historieta no es otro que el Che Guevara, haciendo de... Pero es un Che Guevara zombie. Es un Che Guevara muy abrigado, uno está acostumbrado a ver al Che Guevara luciendo una ropa más bien liviana. Sin embargo, acá está muy, muy abrigado. Con una mirada de hombre que quiere comer cerebros. Mí me da un poquito de miedo. Bueno, y es que... No, tiene la típica mirada al horizonte del Che Guevara. Ahora lo veo mejor. Fíjese. Bueno, ahí está la revista Sudestada, el número 86 de marzo de 2010. Si quiere usted despojarnos de esta revista que ni siquiera hemos ojeado todavía... Puede llamar al 0810-222-0870, no. Llame al 4325-7390 y ahí pida la revista Sudestada a Voz en Cuello y de entre toda la gente que la pida, sortearemos y se llevarán el ejemplar. Pero vengan a buscarlo, porque ya ha pasado más de una vez que gente se anota para llevarse algún premio, algún disco, alguna revista, alguna cosa así, y después no lo vienen a buscar. No comen ni dejan comer. Así es. No leen ni dejan leer. Uh-huh. Así que el que quiera la revista Sudestada, que se anote y cuando se la gane, venga a buscarla. Si no, nunca más. Hacemos una lista negra de ganadores ingratos y nunca más le damos nada a ese. Chúcaro también ha enviado su nuevo disco hace unos cuantos años. ¿Santiago Ayala? ¿El gran bailarín? La banda Chúcaro. Buen día, Ojo Tuerto. La tapa no se parece a la de un disco de Bauhaus. Sí, es muy parecida, una especie de... Escalera espiral. Caracol. Uh-huh. Bueno, en este caso es un ojo, pero que da la impresión de ser una escalera. La banda de Julián Mourín también, entonces, tiene disco nuevo. Lo envió a Maipú 555 a nombre de Lo Que Vendrá. Lo recibimos, lo escuchamos y probablemente suene uno de estos días. No me digas, querida... También nos ha enviado su disco. No me digas, querida, era lo que le dijo Magdalena Duhalde alguna vez. No me diga, querida, porque usted no me quiere nada. Le dijo en una entrevista en la que Duhalde trataba de apaciguar los ánimos. Le decía, pero querida. Le decía, no me diga, querida, que usted no me quiere nada. Le dijo Magdalena y se ve que de ahí sacaron el nombre este grupo de cuatro integrantes. Formado en el año 2007, a partir de un aviso web. Mire usted, como a la vieja usanza. Nada más que con una modalidad moderna. En vez de un aviso en la segunda mano o en algún... En el Melody Maker. En el Melody Maker, claro, como se han formado grandes bandas. En este caso se trata de un aviso web. No me digas, querida, nos ha enviado su disco, lo escucharemos. Y seguramente con el correr de las semanas irá sonando al aire. Y llegaron muchos discos vía mail. Ah, mire usted. Dimos el brazo a torcer. ¿Qué va a ser? Nos adaptamos a los tiempos modernos. Uh-huh. Siempre decíamos que hicieran el esfuerzo y que por más que fuera un disco virtual, lo pasaran a CD y lo mandaran a la radio. Bueno, ahora dijimos, más sí. Nos ganaron. lqbdiscos@hotmail.com. Ahí pueden enviar todos los MP3 que sean buena calidad. lqbdiscos. Mire usted. @hotmail.com. Todo lo que llega lo bajamos, lo escuchamos y si nos gusta o por lo menos si es parte de algo nuevo, porque no todo lo que suena nos gusta. No, claro. Pero si es parte de una nueva tendencia, si es una novedad, probablemente tenga su espacio en Lo Que Vendrá, que de eso se trata el programa, después de todo. Así es. Y no solo han llegado discos de la Argentina, de Buenos Aires, del interior o del Gran Buenos Aires, sino que también han llegado discos de lugares más distantes. La Habitación Roja. En España son grosos, ¿no? Dentro de la escena de indie, me parece que actualmente con este disco que nos enviaron por mail, están entre los más vendidos. Ah, mire usted. Sí, sí. Se llama Universal el disco y arranca bastante alegrín. Ajá. Después se pincha, después se pone un tanto melancólico. No estamos en contra de la melancolía, pero 2:30 a.m, un poquitito, una dosis de rock, no está nada mal. La Habitación Roja, entonces, con un disco que nos ha enviado a lqbdiscos@hotmail.com. Sí. Así es, voy a hacerte recordar.

esto que se le pegaba a la Habitación Roja, uno de los discos que llegaron a lqbdiscos@hotmail.com, es La Foca, banda uruguaya. Ajá. Primero una banda española, luego una banda uruguaya que hizo la banda de sonido de la última película de nuestro amigo. Sí, es nuestro amigo. Y aparte es nuestro hallazgo. Así es. Nosotros lo descubrimos como... Porque es buen cineasta. Sí, dirige bien. Pero como columnista de cine realmente descolló. Hablamos de Ezequiel Acuña, quien en enero y febrero, viernes, sábados y no sé si domingos, viernes y sábados segurísimo, estuvo exhibiendo su última película en el Malva. Uh-huh. Si no estuvieron en enero y febrero, se lo perdieron porque ya no está más. Seguramente se podrá conseguir en DVD la mejor película de Ezequiel Acuña. ¿Ah, sí? Hablamos de Excursiones. ¿Por qué digo la mejor? Porque no deja de tener el sello Acuña. Tiene esas escenas uh-huh. en que hay muchachos con el corazón roto frente al mar. Uh-huh. Pero tiene también un humor muy saludable. Los personajes han crecido junto a Ezequiel Acuña. Ya no son post-adolescentes, sino que son adultos jóvenes. Y tal vez da gusto crecer uno junto a los personajes de Ezequiel Acuña. Uno va viendo en pantalla gigante algunas cosas que tienen que ver con la generación a la que pertenece. Más allá de subjetividad, que no le importa a nadie, es una gran película. Vayan seguro a verla. ¿Seguro que ya se levantó en el Malva? ¿Que no sigue en programación? Enero y febrero estuvo segurísimo. Uh-huh. Marzo. Porque en un primer momento era la película de enero, después uh-huh. se extendió a febrero y quizás en una de esas también haya ocurrido lo mismo con marzo. Ojalá, y averiguaremos dónde está la precisión. Una vez más, está lo que vendrá. Lo que vendrá. Y nos reímos de la novedad de estar tan solos. Nuestros amigos se perdieron ya cantando estos coros. Sobredosis, porque es una sobredosis de grupos y solistas que pululan por internet. Me parece que una buena alternativa es encontrarse con algún sello virtual. Ajá. Como para decir, bueno, me gustó un artista de este sello, vamos por este camino. Para tener un pequeño mapa. El año pasado creo que lo despedimos con el recorrido por el catálogo de Mamushka Dox Records. Un recorrido un tanto, ¿cómo decirlo?, accidentado, ya que los responsables de Mamushka Dox Records tampoco recordaban del todo su catálogo. Y tuvimos que ir dándoles una ayudita a través de la página de internet. Y ahora comenzamos oficialmente la temporada 2010 de lo que vendrá con el catálogo de otro sello discográfico, que es nuevito, salido del horno. Uh-huh. Se convirtió en un empresario discográfico. Ya se veía venir, ¿eh? Yo ya veía que miraba el dinero con... le brillaban los ojos. Cuando, de avidez. Sí, cuando lo vimos con esa dentadura nueva, con uh-huh. colmillos afilados, uh-huh. dijimos, este tiene toda la pinta de empresario discográfico. Y diciendo, excelente, así juntando las yemas de los dedos. Ya ahí dijimos, lo perdimos. Y se camufla con un nombre amistoso, porque uno ve Fuego Amigo dice, y baja la guardia. Claro. Pero después se encuentra con Fernando Graneros, y cae la máscara y se encuentra con un hombre de temer. Así es. Pero que difunde música interesante, así que lo invitamos, bienvenido. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la presentación, creo que la merezco. Yo voy a decir que la merezco. No ahora, pero en algún momento. Fue un amigo. Sabe. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Fue amigo. Fue amigo. Exactamente, es un sello virtual, como bien lo han presentado. La particularidad que puede tener respecto a tantos sellos virtuales quizás sea que empezó como un concepto antes de tener una plataforma virtual concreta en la web. O sea, la idea era sacar un sello que empezara como cualquier sello históricamente empieza, que es con una idea, un objetivo y manejarse dentro de esos parámetros. O sea, este sello se dedica exclusivamente a solistas en principio. La idea de promocionar grabaciones más que nada lo-fi, austeras, urgentes y la voz personal de los artistas. Promocionar grupos nuevos, tratar de, bueno, de rescatar cosas que hayan sido grabadas, que ya sean conocidas y, bueno, darles más difusión, que tengan cierto nombre y darles difusión. Pero más que nada manejarlo desde un concepto, o sea, buscar una idea que se mantenga, por lo menos de acá a lo que dura el sello. Recuerdo que habías organizado un ciclo de música en La Boca, que me parece que respondía a este concepto que estás contando. Sí, exactamente. Era... ¿Quiénes habían estado? En ese ciclo se llamaba Solas y Solos, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, era ese ciclo. Sí, era ese ciclo. Era ese ciclo. Bien. Solas y Solos, bueno, era algo parecido. Era sobre las condiciones actuales de la música y la situación que tienen los grupos para tocar. Bueno, aplicar un concepto a eso y, bueno, tratar de que no sea un obstáculo, sino aprovecharlo en favor nuestro. Y bueno, tocaron Valentín y los Volcanes, que van a tocar hoy. Tocaron muchos grupos más, a ver, hagamos memoria. Tocó Jaipunga, tocó Los Ángeles, tocó... ¿Quién más? Bueno, muchos grupos. ¿Niño tocaron. Elefante tocó había Niño tocado? Elefante, tocó Poli y Señor Tomate. Bueno, también la idea era rescatar quizás gente que no se dedique exclusivamente a la carrera solista y buscar su lado más personal también, ¿no? O sea... Siempre fue como un antecedente a esto y me parece una buena mención también. Entre los que mencionaste había varios artistas de La Plata. Digo, Valentín y los Volcanes son de La Plata, Poli, Señor Tomate, Jaipunga, sí. Niño Elefante. Tu Antolín también, Niño Elefante, sí, exacto. Es como que, sí, se vuelve recurrente. Creo que, por lo menos en lo que tiene que ver con gustos personales, por lo menos es como recurrente, pero... La Plata es como, digamos, el semillero del nuevo rock argentino, de un tiempo sí, a esta parte. No, sí, podríamos decirle un semillero. Creo que igual es mucho más personal, más allá de que sea una situación generacional, capaz. Uh-huh. Por mi lado y por el lado de lo que puede hacer Fuego Amigo, va más que nada con un gusto personal. No tiene que ver con... No, pero esto es generalizado. Hace unos días hablábamos con Alfredo Rosso, un tipo que viene siguiendo todo el movimiento del rock argentino desde hace unos cuantos años. Y resaltaba el hecho de que las bandas, que de un tiempo a esta parte, las bandas más interesantes de lo que es el nuevo rock argentino tienen casualmente como origen la ciudad de La Plata. Esto no debe ser tan casual tampoco. Debe haber algo en la situación de la gente de La Plata que hace que... Bueno, La Plata es una ciudad universitaria, por ahí eso tenga algo que ver. O la masonería. Ah, debe ser eso. La masonería es un ingrediente infaltable en el indie platense. Uh-huh. Se nota. Por la forma de saludarse, sobre todo. Uh-huh. Yo me había dado cuenta que por el delantal que lucía Fernando Granero y por el compás y la escuadra que traía en sus manos. ¿Qué se puede encontrar específicamente en el catálogo de Fuego Amigo? Fuego Amigo tiene 4 ediciones hasta el momento. Las 4 ediciones del mes de febrero de 2010. Bueno, editó Bajo Goyeneche, que hoy se va a presentar con Valentín y los Volcanes. Uh-huh. Bueno, también la idea es rescatar una parte del solista y tratar de, bueno, reflejar un poco canciones que quizás no suele tocar habitualmente. Era como buscar una parte más paralela, ¿no? A lo que puede ser lo que es habitual. Bueno, participa Los Ángeles, que es el grupo de Agustina Mancinelli. Quizás la conozcan por grupos como Sugar Tampax. Ah, qué tiempos aquellos. Ah, es la misma de Kim. Es Kim. Exactamente. Uh-huh. Es la misma de Kim, exactamente. Hoy reside en Berlín. Viene ocasionalmente. En una de sus visitas, justamente, ella tocó en el ciclo Solas y Solos. Fue un encuentro casual totalmente y sus canciones están bárbaras, la verdad. Es genial. No tiene mucho que ver con lo que hacía y eso también estaba bueno. Era buscar otra cosa y una distinción respecto bueno, a lo que venía haciendo. Bueno, tampoco tenía mucho que ver con Sugar Tampax. Bueno, lo de Los Ángeles tampoco tiene que ver con Kim y eso es un mérito de ella totalmente. Uh-huh. La verdad es un hallazgo. Bueno, Luciana Tagliapietra, uh-huh. Es una solista también de Tucumán. Ella editó su primer disco este año, o el año pasado, fin del año pasado, creo, con Yo con Vos Disco, que es un sello tucumano. Uh-huh. Está bien, estas son dos canciones que también se desprenden de ese primer disco, es como un simple... Todos son simples, ¿no? De dos temas. Exactamente, bueno, uh-huh. también tiene que ver con esto que te decía, que uh-huh. sea austero y lo más urgente posible, o sea, lado A y lado B, es uh-huh. una cuestión básica y también queríamos volver a la esencia de los sellos y bueno, de tratar que el artista se plasme por lo menos en dos canciones, tal uh-huh. cual, o sea... Hay un montón de canciones por todos lados. Creo que todos tenemos acceso a un montón de canciones. Y quizás reducirlo no me pareció algo malo. Uh-huh. Y creo que tampoco es casual. O sea, es totalmente intencionado. Creo que si el artista se puede reflejar en dos canciones, me parece que es ideal. Así que bueno, esa era la idea con los cuatro. Tucumán es la nueva La Plata. También hay una gran cantidad de músicos tucumanos, casi tanto como platenses. Uh-huh. Debe haber algún intercambio, algo, alguna conexión tiene que haber. Túneles. Túneles que unen La Plata. Construidos por los masones. Construidos por masones, justamente, sí. ¿La cuarta edición? La cuarta edición es Verde Oscuro. Que Verde Oscuro ya tiene cierto nombre también dentro del uh-huh. circuito indie. Y experiencia también en ediciones sí. virtuales. Y bueno, también son unos casi como... Son de los precursores, no sé si precursores, pero bueno, todas sus ediciones son virtuales. Y esto es un adelante de lo que es su segundo, no, es su último disco, que va a ser Sendero Luminoso, en principio un EP también. Ellos también como que participaron mucho en la gestación del disco. Diego Acosta, de Verde Oscuro, uh-huh. participó mucho en la gestación de este EP y especialmente en lo que tiene que ver con el sello. Es como que motivó mucho la generación de la idea y el concepto de Fuego Amigo. Así que, bueno, esos son los cuatro y... ¿Y él estuvo en la producción de estos simples? Porque Diego generalmente trabaja como productor. Bueno, la idea es que en principio él se remitió en este caso por una cuestión de tiempo y disposición a sus canciones. Uh-huh. Pero bueno, él tiene un estudio que es No Mires Ahora, donde trabaja con grupos y la disponibilidad de tener por lo menos una base de operaciones también estaba siempre abierta a la posibilidad de que otros grupos graben. En principio, ya te digo, cada artista como que tuvo la posibilidad de grabarlo por su cuenta y bueno, eso omitió por este momento. Escuchemos algo de lo que trajiste. ¿Qué escuchamos ahora? Lo primero que vamos a escuchar es Secret Police de Los Ángeles, el tema 3. Uh-huh. Desde Alemania, entonces. Desde Alemania, exactamente. Bueno, escuchen y después lo comentamos. People respect. seguro que es la misma chica de Sugar Tampax? ¿Qué pasó con la furia, con el extremismo sonoro? Los Ángeles es la misma chica. Es la misma. Es la misma de Kim. Es la baterista, o era la baterista de Sugar Tampax, y es la que cantaba y componía las canciones de Kim, exactamente. Tenías razón, es muy distinto. Es muy distinto, sí, es más que interesante, sí, tal cual. No sé bien cómo definirlo, sin pop, casi todo en el lo-fi, lo que sea, pero es muy bueno. O sea, particularmente estoy convencido de que es muy bueno. Me gustaría capaz que cante en castellano y capaz que son cosas igual bastante personales, pero es muy bueno. Bueno, está viviendo en Alemania. Pero es totalmente entendible también, sí, exacto. ¿Tenemos? Sí, por favor, adelante, más chicas. Pase. Digo, yo para seguir escuchando un poco de música antes del info. Es cierto. Así después tenemos música en vivo. Todo esto se puede bajar gratis, ¿no? Uh-huh. Sí, puedo decir la dirección de la página. Sí, por favor. Después lo cobramos. Todos por el mismo precio. Sí. Fuegoamigodiscos.com.ar es la dirección de la página. Se descarga así todo el catálogo online. Sí, tienen arte de tapa, cada artista tiene su propia... Está la bio de los artistas, contactos, está bueno. Mucha información. Pasen. Escuchamos ahora a Luciana Tagliapietra. Ajá, la canción que vamos a escuchar es Ciudad Anastasia. No sé qué mucho puedo decirles, es una solista también. Es bastante raro. Lo que pasó que me sorprendió... Esta chica de Tucumán. Ella es de Tucumán, uh-huh. Claro. Es que casi sin querer, pero bueno, capaz que tuvo que ver con mi elección personalmente... Como que todo el disco, escuchándolo de corrido, tiene como una línea de sonido. Aunque cada artista igual tiene su personalidad, su carácter, y habla sobre lo que le corresponde, sobre lo que siente. Creo que hay una línea. Quizás ahora escuchen y después díganme a ver qué les parece, pero... Yeah. Continuamos recorriendo el catálogo de este sello virtual Fuego Amigo, de un amigo de la casa, Fernando Graneros. Ya escuchamos Los Ángeles, que es una ex Sugar Tampax que está viviendo en Alemania. Escuchamos también a Luciana Tagliapietra. Tagliapietra. Tagliapietra. Bueno, Luciana. Para los me sale decir Ellen Zweig todos los días y no puedo decir, es un problema entre colectividades. Uh-huh. Los polacos y los italianos parece que son incompatibles. Ella es de Tucumán. ¿Y Verdoscuros son de acá o no? Verdoscuros sí, son de capital, creo. Sí, sí, exactamente. ¿Pero Diego no es del sur? ¿No es de la Patagonia originalmente? Me parece que Diego Acosta es de la Patagonia. Se vino ahí en el mismo sulky con Aristimuño. ¿Sí? Claro, con todos esos. ¿Viene del sur? Creo que sí, con Manuel Espinosa y todos esos sureños patagónicos. Verde Oscuro es el proyecto de Diego Acosta. Ahora proyecto solista, digamos. Ahora proyecto más solista que nunca, exactamente. Antes era un dúo, ahora ya... Antes era un dúo, ahora, bueno, justamente esta edición tiene que ver también un poco con el cambio en la formación. Ahora Diego está solo y toca la guitarra. Y igual la intención es que Verde Oscuro se vuelva un proyecto solista y pasa a ser un proyecto de grupo, quizás... Cambiando igual, dando un giro bastante importante a lo que hacía antes, en lo que era una presentación de, no sé, guitarra y teclados, laptops, bases, ahora sería un poco más rockero. Es una buena muestra de Helio, el tema que sigue, que va a ser All Right, que es una canción que, bueno, la grabaron exclusivamente también para el sello. Ahora vienen las noticias, pero después de las noticias seguimos charlando con Fernando de Fuego Amigo y tenemos música en vivo. Fernando nos decía que había 4 lanzamientos de Fuego Amigo y escuchamos solamente 3. El cuarto es el de Jogo Yeneche, un solista que, sin embargo, hoy vino con su banda, con Valentín y los Volcanes, a quienes vamos a escuchar en vivo después de las noticias, después de las 3 de la mañana. Lo que vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Coros. somos más que nos alcanzará. Para rayos nuestro espíritu en tu homenaje. Lo que vendrá temporada 2010, hoy comenzó oficialmente, ya recorrimos gran parte del catálogo de Fuego Amigo Discos. Se puede bajar de forma legal y gratuita desde internet. Y nos quedó una banda sin presentar, un solista sin presentar, que hoy viene en formato de banda. Así es. O solista acompañado, no sé cómo es el tema. Jugo Goyeneche es el solista, la banda es Valentino y los Volcanes. Son de La Plata y una vez más creo que ya nos tienen que dar la ciudadanía platense. Hemos hecho mérito. Sí, claro. Ciudadanía nosotros platense honoraria. Hemos inventado el axioma si es de La Plata es bueno hace ya muchos años. Hay alguna que otra excepción, pero sí, básicamente bueno, la regla existe y se mantiene. Somos los porteños más platenses del mundo. Es verdad, es verdad. Bienvenidos. Nos perdemos un poco en las diagonales. Eso sí, sí, sí. Y pero bueno, sobre todo cuando hay diagonales y las alturas son 168, 168 y medio, 168 y medio B. Qué difícil ahí. No, no hay manera. Ah, se pierden también. Bienvenidos muchachos, acérquense un poquito al mic para buenas la charla, noches. Después se acomodan de nuevo para tocar. Buenas noches. Play al viejo Walkman blanco, es el disco de Valentino y los Volcanes, es el primer disco. ¿O ya habían grabado algo? Sí, es el primer disco de estudio con la banda entera. Uh-huh. Y antes había algunas cosas dando vueltas que eran maquetas y cosas que habían salido de una computadora, pero esto es lo primero que hicimos en el estudio y es el disco que estamos presentando este año. Uh-huh. Que es parte, si bien estas canciones de José que están en el disco de Fuego Amigo, este disco de la banda está dentro de un proyecto de otro sello de La Plata y de Capital, que se llama Juvenil Empresa del Color, JEC. Uh-huh. Que ya que estábamos hablando de sellos. ¿Quién más está en ese sello? Y tenemos a La Ola que quería ser Chau, que es una banda de amigos. Amor son, no son platenses, pero están radicados en La Plata ahora. Claro. Fueron parte como del exodo. Y está una banda Amor Elefante, que es una banda de chicas de acá de Capital. Y Tostadora Moderna, que es otra banda de amigos de Capital. Así que es un poco. En realidad, los Ola que quería ser Chau están en City Bell, que está entre Capital y La Plata. Así que es como un viaje con escalas. El tema que incluyeron, que incluiste vos, Jogo Goyeneche, en el compilado de Fuego Amigo, también lo hace Valentín y los Volcanes, ¿o no? Posiblemente lo hagamos en un futuro. A él le gusta esa canción. A mí no me cierra mucho para tocarla con la banda. Sí, pero hay una canción que está en Fuego Amigo que estábamos preparando algunos temas para lo que será algún disco de algún futuro. Claro. Y hay una de las canciones que le dieron para Fuego Amigo que me gustan mucho y me gustaría que estén. Pero en realidad esa canción la compuse especialmente cuando Fer me invitó a participar del proyecto de Fuego Amigo. Es una canción que está afinada en otra forma y por ahí se complica un poco tocarla con la banda. Pero no sé, sí, es una canción que toco en casa. El disco de Valentín y los Volcanes lo grabó Yamán Herrera, el hombre que no duerme. El hombre que no duerme. Él duerme bastante. El hermano graba. Es el que menos duerme. Los dos. Sí, ahí están. Está bueno lo de Yamán. También estamos ensayando ahí ahora y hay muchas bandas amigas dando vueltas. Porque tiene un estudio y una sala de ensayo al mismo tiempo. Y sí, hay muchos amigos de La Plata. En realidad grabamos parte en Kraut, en el estudio de los hermanos Yamán. De Herrera. Después lo terminamos, lo cerramos en la casa de uno de los chicos que participa en el disco, Felipe Gaspari. Así que pudimos meter mano libremente en un par de cosas. Si podemos jugar, no sé, pudimos investigar un poco cómo es grabar un disco y toda esa historia. Digamos que Yamán es el productor de bandas, de discos de bandas como Señor Tomate, Prieto, Viaja el Cosmos con Mariano. También tiene su propia banda. Yamán y los Hombres en Llamas. Es músico de Señor Tomate ahora también. Sí. Es un multifacético productor platense. ¿Van a presentar este disco en Buenos Aires en algún momento o en alguna otra ciudad de Argentina? Sí. Pregunto porque se escucha Radio Nacional en todo el territorio nacional. Sí. Lo presentamos. Estamos mirando el mapa con las lucecitas que se prenden y se apagan. Es una hermosura. Increíble. Lo presentamos la semana pasada, ya vinimos a tocarlo a Capital, al Festi Pulenta, un festival buenísimo, con gente recopada. ¿Quién estuvo en esa fecha? Estuvo Viva Elástico. Yamán también. Cerró la fecha. Y Hernán Martínez y las Estrellas. Esa fue la fecha, el día 2, que fue el que participamos nosotros el domingo. El día anterior, no me acuerdo muy bien quién estuvo. Estuvo El Perro Diablo, Mujercitas Terror, sí. Reno y... Gauneco, sí. Y Gauneco. Bueno, estuvo muy buena. Y ahora nos vamos el fin de semana que viene a Córdoba a tocar con amigos de allá, si nos están escuchando... Benigno Lunar y Ironía, que son una banda de Villa María y otra de Córdoba Capital. Y la mejor buena onda. Nos vamos para allá a ver. Y después... ¿A dónde van a estar ahí? Digamos, para que... Sí, Villa María es un lugar que se llama Mundo. Uh-huh. Que no sé, creo que es el lugar donde suelen tocar las bandas independientes. Allá. La gente que nos escucha en Córdoba seguramente sabe, sí, sabe de qué estamos hablando. Sí, porque además venden discos independientes. Uh-huh. Y bueno, es... ¿Y en Córdoba Capital no me acuerdo? Belle Époque se llama. Belle Époque. En Córdoba Capital. Sí, y después los chicos vendrán para acá y después tenemos algunas fechas más en Capital, una en Plasma para presentarlo, que es a principios de abril, ¿no? 4 de abril. 4 de abril. Domingo 4 de abril. Y algunas que estamos haciendo en el Zaguán Sur también, que son festejos con varias bandas amigas. Están tocando seguido. Estamos sí, tocando bastante. Presentamos, en realidad la presentación del disco fue en La Plata, en Pura Vida, con gente del sello... con La Ola que quería hacer Chavo y Amor el Elefante. Sí. Así que sí, estamos tocando un montón. Y Tostadora Moderna, perdón. Sí. Fue ese día. Antes de que toquen algunas canciones, escuchemos un tema más del disco. Así se acomodan bien. Dale. Vamos bien el sonido. Dale. Elijan, no sé cuál. Santa Claus. Santa Claus. Dale. El asesino de Santa sí. Claus. El track 8. Hacia los viejos renos. lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Familiar, Jesús, sabes que yo te extraño y es mejor callar. Ya sé, vos dirás, vos de cien la felicidad. Destello sol hasta que pájaros vuelquen. Y si no, yo intenté conquistarte, no, ya se irá. Con vos me hundiré y nunca más cantaré canciones estúpidas, lo que yo ni creo que ya creo. Si canto como un muerto, que te hace gracia, amores de verano, perdedor cantando. Canciones no bajar, subir, bajar, y ya tu voz me es familiar, Jesús. Cien de cien la felicidad, destellos son hasta que pájaros vuelquen. De conquistarte, no, ya se irá. Con vos me hundiré y nunca más cantaré canciones estúpidas, lo que yo ni creo que ya creo. Si canto como un muerto, que te hace gracia, amores de verano, perdedor cantando. Bueno, eso fue Si usted fuera la muerte, un tema nuevo, nuevo, nuevo. Y ahora vamos a tocar Rayos del Verano, que es un tema que abre nuestro primer disco, que se llama Play al viejo Walkman blanco, que se puede conseguir en todos lados. Dale, vamos. ¿Quién te esperará bajo el sol? Cazador, ¿quién te esperará? ¿Quién te esperará? Un chico cazando abejas en los pasillos de la facultad. Un picnic en el cementerio, mi amigo será joven para siempre. Te quiero decir, tal vez escribir que los rayos del verano volverán. Los rayos del verano volverán. Esperará, ¿quién te esperará bajo el sol? Cazador, ¿quién te esperará? ¿Quién te esperará? Un chico cazando abejas en los pasillos de la facultad. En el cementerio, mi amigo será joven para siempre. ¿Qué quiero decir? Tal vez escribir que los rayos del verano volverán. Rayos del verano volverán. Suerte o un Jesús con barba falsa. Ah, bueno, sí. ¿Un Jesús? Un Jesús. Busquen con barba falsa. Por ahí a la Juvenil Empresa del Color, www.juvenilempresadelcolor.com. También pueden encontrar cosas de los volcanes, temas en vivo y esas cosas en la página de internet, valentinlosvolcanes.com. Y ahí va. ¿Quién soy yo buscando por las calles alguna mirada? Los días terminaron para mí, yo estoy bien. Igual algo nuevo llevará en algún momento. Que llevo las ganas, que llevo las ganas, yo estoy mejor. No hay granja para mí. Yo espero ver miradas de fuego en la ciudad. Algo que no sé si perdí. cerdo dentro. Yo, ¿dónde tendré lo que está destruyéndome? Hay algo nuevo, algo como un huracán, y quiero que lo sepas hoy, porque tiene que ver con vos, con fotos de ayer, con fotos del pasado, pasado del pasado, sí. Última canción que preparamos antes de venir para acá con estas guitarras. Vamos. Dale. Esta canción se llama Buena Suerte. Hay en mí. Muchas gracias. Valentín y los Volcanes en vivo en lo que vendrá. Adelantando lo que será la presentación del próximo fin de semana, ¿verdad? En Villa María, ¿era? Villa María y Córdoba Capital. Ahí está. En los dos lugares eran Belle Époque en Córdoba y Mundo en Villa María. Primero en Villa María el viernes 12 y después 12 de marzo. En Belle Époque en Córdoba Capital el sábado 13. Perfecto. Sí, muchas gracias, muchachos, por venirse hasta acá. Gracias a ustedes por invitar. Y muchas gracias, Fernando, por venir a presentar el sello Fuego Amigo Discos. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con el Auto Fantasma, el tema que nos faltaba escuchar del artista que nos faltaba escuchar. Perfecto. Fuego Yeneche, que vino formando parte de Valentinos Volcanes, pero no escuchamos su trabajo como solista. Participación, exacto. Sí, bueno, agradecerles a ustedes, recordar, bueno, la dirección de la web. fuegoamigodiscos.com.ar, de ahí bajan el material, bueno, de los cuatro solistas que escuchamos hoy. Y bueno, la verdad que agradecer igual, creo que no lo mencioné, a Grupo Le Voyage, que fueron los que se encargaron del diseño de la página, quienes se encargaron, bueno, de la artística también en particular, que tiene mucho que ver también con la identidad que quisimos darle al sello, y bueno, una colaboración indispensable. Buenísimo, muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Escuchamos entonces a Fuego Yeneche con el Auto Fantasma. Buenas noches, Manuel, espero que andes bien, andes bien, bien. El viejo Toyota volvió, el auto fantasma llevándonos por los campos de allá, la Córdoba extraña que conocí. Ningún girasol giró al sol, pero los días quedaron fotografiados en mí. Manuel, espero que andes bien, andes bien. El viejo Toyota volvió, el auto fantasma llevándonos por los campos de allá, la Córdoba extraña que conocí. Girasol giró al sol, pero los días quedaron fotografiados en mí. Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Ah, y esta es la sección que a todo el mundo le gusta. Mi sección favorita. Ah, la mía todo, también. Todo, la hora y media previa es solo una excusa para llegar a este momento. Así es. Los Inoportunos, esta sección en la que rescatamos la figura de artistas que en su momento no fueron entendidos, no fueron comprendidos, no fueron valorados como correspondía. Y que tal vez hubieran sido parte de lo que vendrá, hubieran sido invitados en una de esas. Seguramente, seguramente. Estamos A ver, vamos a hablar de un artista italiano. Es italiano, diría el Nero Olmedo en aquel célebre sketch. Que nació el 13 de julio de 1933 en Sonsino, provincia de Cremona, en Italia. Tipo es célebre por su forma irónica de desarrollar el arte conceptual, sus performances y sus acciones, ¿cómo decirlo?, desafiantes a lo establecido, que pusieron en vilo a más de un crítico de arte, a la vez que le daba un nuevo significado, o mejor dicho, le daba un nuevo sentido a la pregunta que alguna vez se hizo Marcel Duchamp, un inoportuno que ya hemos recorrido alguna vez. ¿Qué es una obra de arte? En realidad la pregunta de Duchamp era, ¿puede una obra no ser de arte? Esa era más puntualmente la pregunta que se había hecho Duchamp en perfecto castellano. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que... Duchamp estuvo en Argentina, ¿o no? Estuvo en Argentina, estuvo parando ahí en Sarmiento y Paraná. Ahí frente al Centro Cultural San Martín, cuando todavía no existía el Centro Cultural San Martín, pero él ya sabía que se iba a hacer ahí un centro cultural. Un visionario. Así es. Estamos hablando de Piero Manzoni. Quizás a alguno le suene el nombre de Piero Manzoni. Nosotros, quizás a alguno le suene una de las obras de Piero Manzoni, quizás la más famosa, pero vamos a ir llegando de a poquito a eso. Manzoni experimentó en sus cuadros con múltiples pigmentos y materiales. Realizó cuadros sin pintura, por ejemplo. Me hace acordar al disco Gordura Vegetal Deshidrogenada, uh-huh, de Reynolds. Así es. La banda de Miguel Tomasín. El primer disco desmaterializado de la historia. Uno se compraba el disco, abría la cajita y no había nada. Y uno de los temas, uno de los nombres de los temas era el número de teléfono de Charlie García. Que supongo que lo habrá cambiado después. No sé, ¿cuántos discos habrá vendido? La verdad. Reynolds. Y habrá vendido 10 y en el extranjero. En New York, 2, en Berlín alguno que otro más. ¿Habrá vendido más Gordura Vegetal Deshidrogenada o La Sinfonía de 10.000 Pollos? Ah, no sé. Me parece. Lo que pasa es que el público de Reynolds no aceptó La Sinfonía de 10.000 Pollos porque ya le pareció demasiado comercial. Que no era lo mismo, que habían perdido la magia. Volvamos a Piero Manzoni. Sí, sí. Ya que Reynolds no es el inoportuno de hoy. Pero en algún momento quizás lo sean. O quizás no. Piero Manzoni hizo esculturas de algodón blanco, fibra de vidrio y también de piel de conejo. Que una escultura de piel de conejo es prácticamente un tapado. Sí. ¿No? Un tapado bien podría pasar como una escultura de piel de conejo. Me imagino la gente de PETA, que tal vez existía en esa época, uh-huh, rasgándose las vestiduras hechas con materiales sintéticos. Gente para un trato ético de los animales, es la sigla de PETA, no se confunda con otra sigla. Hizo esculturas, de neumáticas. En 1958 creó las esculturas neumáticas. ¿Qué eran las esculturas neumáticas? Esas esculturas a él les puso, mejor dicho, Manzoni le puso el nombre de Aliento de Artista, o en italiano, fiato d'artista. Con I, fiato d'artista. Fiato d'artista. ¿Qué eran las esculturas neumáticas, estos fiato d'artista? Eran globos inflados con el aliento del autor, digamos. El tipo soplaba un par de globos y eso era la obra. ¿Puede la globología ser arte? Se preguntaba Piero Manzoni. Y hacía fiato d'artista. Usted se compraba un globo, el tipo se lo firmaba y le decía, aquí tiene mi obra de arte, se llama fiato d'artista. Son tantos dólares, porque seguramente lo cobraba unos cuantos pesos. Luego intentó crear una especie de animal mecánico, como si fuera una escultura dinámica, usando energía solar, y no sabemos si finalmente lo logró. En 1960, en la performance, espera que la performance tenía un nombre, era así, Consumaciones del arte dinámica del público devorar el arte. Se le nota el acento de Turín. Cada vez que voy a Roma me dicen cabecita negra, porque se dan cuenta que no soy de la ciudad. Para los que no son tanoparlantes. Consumición del arte dinámica del público devorar el arte. Así se llama. Esa era la traducción del nombre de esta performance. Manzoni marcó. ¿En qué consistía esta performance? Uh-huh. ¿No? Manzoni marcaba su huella dactilar, agarraba así como cada vez que nosotros entramos acá a la radio, ahí en el reloj, Manzoni marcaba su huella dactilar en varios huevos duros. ¿Huevos duros? ¿Huevos? Sí. Huevos de que se compran en la pollería. Sí, sí, nada más que cocinados ya, ¿no? marcó su huella dactilar en los huevos y los consideró obra de arte. Dejaba al espectador comerse la exhibición entera en 70 minutos. Duró 70 minutos la performance y uno iba a la exhibición y se comía... El huevo manoseado de Manzoni. No sé si tanto como manoseado, pero por lo menos con una impresión de su huella dactilar. A través del huevo, esto es lo que explicaba Manzoni, ¿no? A través del huevo, a modo de reliquia consagrada por el contacto con el cuerpo del artista, el público participaba del arte, entraba en comunión con el artista. Usted no solo observaba o contemplaba esa obra de arte, sino que la incorporaba en el más estricto sentido de la palabra, es decir, la metía dentro de su cuerpo a través de el primer a través de la primera etapa del aparato digestivo, que es la boca. ¿No es la misma lógica que la de la hostia? Sí, la consustanciación. Y lo dijo a las 4 menos cuarto sin trabarse. En cierto modo es lo mismo, sí. En cierto modo es lo mismo, la consustanciación. Uno a través de la hostia consagrada en el ritual de la consustanciación, uno incorpora el cuerpo del Mesías a su propio cuerpo. Catequismo, catequesis y vanguardia, todo en el mismo programa y en la misma sección. También vendía fotocopias de sus huellas dactilares a modo de estampita, por seguir con una cuestión religiosa. El tipo, además de, por ejemplo, si usted llegaba tarde sí. a las consumaciones del arte dinámica del 71 público, minutos tardó en llegar. Llegó tarde y no quedaban huevos. ¿Qué hace? Bueno, deme por lo menos una fotocopia de su huella dactilar, que con eso me conformo. En 1961, en la Galería La Tartaruga di Roma, es decir, La Tortuga de Roma, Manzoni transformó al público en obra de arte firmando las esculturas vivientes. El tipo, usted iba a la tartaruga, a la muestra, y decía, ¿y dónde están las estatuas? Y cuando quería acordar, Manzoni viva le firmaba. Y ya está, ahí está usted convertido en estatua viviente. Me hace acordar al Vivodito de otro de los inoportunos. Claro. ¿Cómo se llamaba este buen hombre? Me sale de la Vega, pero no era de la Vega. Pero fue uno de los protagonistas de esta sección el año pasado. Nos sale la obra, pero no el autor, porque era el Vivodito, justamente. Claro. Pero bueno, no importa. En algún momento nos acordaremos, o algún oyente culto estará ahí llamando al 0810-222-0870 para hacernos recordar el nombre de ese artista que ya pasó por esta sección. Bueno, lo cierto es que modelos y personas del público eran autografiadas por el artista y acompañadas por un testamento de autenticidad, por un certificado de autenticidad, para que fuera exhibida como obra de arte. Usted es un Acevedo auténtico, claro, no acepta imitaciones. Usted llega a mi exhibición, ¿no? Sí. Entonces yo le firmo la solapa y le entrego además un certificado de autenticidad para que usted pueda ser exhibido en cualquier, por ejemplo, en el Malva, sí, como un Acevedo auténtico. En este caso, un Manzoni auténtico. ¿Qué más? Una de las personas que fue a ver la muestra de Manzoni ahí en La Tartaruga, fue Umberto Eco, que no es otra cosa que una obra de Piero Manzoni. Usted se piensa que Umberto Eco es un escritor, un intelectual, y no. Un semiólogo. No, el tipo es una obra de Piero Manzoni, y tiene un certificado que así lo corrobora, ¿no? Sobre cada uno de ellos, Manzoni puso un timbre, es decir, un timbre, esto es porque lo sacamos de una página en español. Un timbre es una etiqueta, una estampilla. Ahí está, una postal. Claro. Es una estampilla. Una estampilla. Rojo, una estampilla roja si la persona era por entero una obra de arte. Y se había quedado para siempre como tal. Del tipo como Umberto Eco, por ejemplo, que todo el mundo sabe que es una obra de arte de Manzoni. Verde si estaba vinculada a actividades como el dormir o el recorrer. Por ejemplo, usted es fabricante de colchones. Ajá. O colchonero, en todo caso. Un colchonero. O viajante de comercio. O viajante de comercio. Bueno, entonces a usted le tocaba una estampilla verde. Y púrpura si la artisticidad del cuerpo hubiese sido comprada. Y esto no me queda del todo claro, aunque sospecho que puede ser que si uno tendría, por ejemplo, si uno tuviera partes artificiales de su cuerpo. Y tiene que ver con esto del amarillo, si el estatus fuese limitado a ciertas partes del cuerpo. Que hay cuerpos que uno mira y dice, por alguna de sus partes, esto es una verdadera obra de arte. Esto es una verdadera obra de arte. Es un principio que aplicó Manzoni a su obra. Y ahí iban chicas con etiquetas amarillas en la retaguardia. También creó una base mágica con la que una persona, al estar encima de esta base, se convertía inmediatamente en una obra de arte. Se sube al pedestal, bueno, en este caso, base mágica. A esta base mágica, que tenía esta propiedad, justamente la magia de esta base, residía en la propiedad de convertirlo a uno en una obra de arte. Uno se bajaba de esa base y perdía toda calidad artística. Y volvía a ser el mismo mortal que siempre fue. En ese mismo año, es decir, en el 61, en Milán, la exposición sobre arte... Bueno, tuvo lugar una exposición de arte figurativo de Manzoni junto con Agostino Bonalumi y Enrico Castellani, pero fue un fracaso. Entonces, Manzoni, después de intentar vender esa colección a gente, se enojó y... Dijo, qué contrariedad, cáspita, no, demonios. O sea, era un poquito más, tenía un carácter un poquito más podrido, Manzoni. Dijo, estos imbéciles burgueses milaneses solo quieren mierda. Y mierda le vamos a dar, es lo que seguramente agregó, pero el tipo que escribió el artículo del cual sacamos la información no lo consignó. Entonces, ¿qué hizo Manzoni? Si los milaneses burgueses querían este tipo de arte, agarró y dijo, bueno, ustedes no les gustó mi última exposición de Milán, bueno, vengan a mi estudio que les muestro mi última obra. Y cuando llegaron los compradores, digamos, los marchands o los tipos, los coleccionistas, lo que encontraron fue una lata de conserva, una lata, así como una lata de picadillo, una lata de paté, una lata de atún, de 30 gramos, con la etiqueta mierda de artista. Literalmente sí. Llevó la expresión... ¿Así? Pudo haber dicho más calzones y era una obra un poco menos olorosa, pero no. Ustedes quieren mierda tienen, entonces mierda de artista. Manzoni, aparentemente Manzoni, porque esto es algo que ahora está un tanto en duda, Manzoni puso sus excrementos en 90 latas de metal de 5 centímetros de alto y un diámetro de 6,5 centímetros. No voy a ponerme a hacer cuentas a esta hora, pero me imagino que habrá comido opíparamente para llenar toda esa cantidad de latas. No, y aparte me imagino las maniobras que habrá tenido que hacer para consumar su obra de arte, ¿no? Un prodigio de la puntería. Porque una más lata que del de arte. 5 centímetros, sí. De 6,5 centímetros de diámetro. Más un trabajo de ingeniería que una obra de arte. Así es. Las etiquetó con las palabras mierda de artista en los idiomas italiano, francés, inglés y alemán. Es decir, por si no te quedó claro, sí. Mierda de artista, merde de artiste, artistes shit en inglés y... Dígalo en alemán. A ver, Künstler Scheiße. Künstler Scheiße. Se le nota que creció en Stuttgart, ¿no? Sí, claro. Sí, pero más en la zona este. Claro. Lo saqué por el acento. De ahí donde está la fábrica de Porsche. Sí, claro, totalmente. De ahí soy. Por eso cada vez que voy a Berlín, se dan cuenta, me dicen cabecita negra, igual que en Roma. igual que en cualquier otro lado, incluso. Y bueno, ¿qué hizo con estas 90 latas? Las expuso en la galería Pelletto de Roma también. Vendió cada lata al peso, teniendo en cuenta la cotización de oro del día. Es decir, estas latas valen su peso en oro. Literalmente. Algunas latas... usted dirá, bueno, ¿quién habrá comprado semejante obra de arte, si es que se puede decir algo así? Bueno, si usted quiere, por ejemplo, saber quién las ha comprado, quiere ir a verlas, puede ir a verlas al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o quiere que se lo diga en catalán. Por favor, ya que estamos recorriendo el mundo, pasamos por Alemania, por Francia. El Museo d'Art Contemporáneo de Barcelona. Usted me parece que peleó en la guerra civil. En una de las brigadas. El Centro Georges Pompidou de París y la Tate Gallery y el MoMA de New York. El Museo de Arte Moderno de New York. Esos cuatro lugares, la Tate Gallery, el Museo de Arte Moderno de New York, la Georges Pompidou de París y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, tienen cada uno de estas instituciones una de estas latas de Piero Manzoni. ¿Cuánto sale, dice usted, esta lata de 90 gramos de Merde Artiste? Una lata fue vendida, por ejemplo, en $75,000. Una ganga. En esa época. En el año 2007 se llegó a subastar un ejemplar de estas latas en 124.000 euros, Ellen Zweig. 124.000 euros, 90 gramos de la cacona de Piero Manzoni. Literalmente, sí, no estamos inventando absolutamente nada. Desde siempre se ha tenido por seguro que en el interior de las latas se encontraban los excrementos del artista. E incluso hubo una denuncia de un coleccionista a un museo por habérsela devuelto en mal estado, lo que le habría provocado la exhalación de mal olor de la conserva, ¿eh? Ah, claro. Se queja de que las heces tienen mal olor. Bueno, compre margarita, claro, señor. Hombre. Pero hace unos pocos años, un amigo de de Manzoni, uno de los que había expuesto ahí en Milán cuando fue el fracaso este de la exposición que provocó esta reacción de Manzoni, es decir, Agostino Bonalumi, reveló en un artículo publicado en el Corriere della Sera, digamos, el diario más importante quizás de Italia, que el contenido de las latas no es materia orgánica. Por lo tanto, no es... Una estafa. Claro. Si así fuera, dice, antes o después el metal se habría corrompido provocando su salida. Es decir, en algún momento iba a reventar eso. Puedo tranquilamente afirmar que se trata solo de yeso. Añade Bonalumi que invita a abrir la lata al que quiera comprobarlo, aunque afirma que no será él quien lo haga. Claro, ya pierde todo valor. De los 124.000 euros que pagamos por esta lata una vez abierta, vamos a venderla en lo que vale 90 gramos de yeso y lo que pese esa hojalata que hace las veces de la lata. Es como tomarse una sopa Campbell. Todo esto, todo esto de que en el 2007 se pagaron 124.000 euros y de que Agostino Bonalumi reveló finalmente que no se trataba de los verdaderos excrementos de Manzoni, Manzoni no se lo enteró jamás, ya que murió a los 29 años a causa de un infarto de miocardio en su estudio de Milán el 6 de febrero de 1963. La muerte temprana es ya casi un requisito para figurar entre los inoportunos. Es que no hay nada más inoportuno que una muerte temprana, tampoco hay que olvidar eso. Y morirse antes de seguir defecando a cambio de miles de euros es un signo de inoportunidad, pero mayúsculo. ¿Qué escuchamos para ilustrar esta breve reseña de la vida y la obra de Piero Manzoni, el autor de La Merda de Artista? Podría ser Carajo con Sacate la Mierda. Sacate la Mierda, claro. Podría ser El Otro Yo con Hombre de Mierda. Podrían ser varias bandas que su música tiene ese atributo. Sí, también podría ser. Pero si Piero Manzoni era italiano... Italiano alborotador. Así es. Nosotros gustamos de la música de un italiano que anduvo por estos lados, que se llamaba Luca Prodan, y que era también, tenía así una actitud bastante inoportuna. Y tiene una canción que se llama Fuck You, que puede traducirse, Fuck You es una expresión inglesa que puede traducirse como andate a la mierda. Sí, o podría traducirse como estos imbéciles burgueses milaneses solo quieren mierda. También podría ser. Quizás en Sadaic no le permitieron poner ese título tan largo y finalmente Luca Prodan eligió ponerle Fuck You. Y ese es el tema que escuchamos a continuación. Sucio y ruidoso. Eso es lo que podría decirse, de el tema Fuck You de Sumo. Y eso es lo que promete difundir Guerra de Cerdos, el programa que empieza dentro de minutos nomás en Radio Nacional Rock, FM 93.7, conducido por nuestro amigo Rodrigo Lamardo y Javier Arbuati, quienes están justamente en este momento en los estudios de Radio Nacional. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Todo muy bien. ¿Tranquilo para el debut? Sí, un poquito ansioso, pero bueno, estamos tranquilos, ya con todo el programa bien armadito. ¿Cómo va a ser Lamardo para conducir dos programas al mismo tiempo? Uno en la M y otro en la FM. Es una experiencia nueva, voy a subir y bajar las escaleras, de ir de un estudio al otro y aprovechar también para bajar un poco de peso. Y puede hacerlo a beneficio, decir que cada kilómetro de escalera que recorra va a donar X cantidad de pesos a un comedor popular. Por supuesto que lo voy a hacer. Lo va a hacer. Javier Arbuati, bienvenido a Radio Nacional. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Y bueno, va a ser muy divertido verlo a Rodrigo subiendo y bajando las escaleras. Creo que podemos hacer un grupo de Facebook y la gente que done que se plata. Sume, claro. ¿Es tu primera experiencia en radio? No, no, ya hemos compartido acá con el señor años A. Uh-huh. En Escobar somos oriundos de allá. Así que, bueno, es como volver de vuelta. Pero nada, a ver, en Nacional, que es un placer. Está bien. ¿Qué es Guerra de Cerdos? Guerra de Cerdos es un programa de, como bien lo dijeron ustedes, un programa de rock sucio y ruidoso. Vamos a tratar de difundir todo lo que es rock pesado, ¿no? Incluyendo punk, hardcore, heavy metal y, bueno, todo lo que tiene que ver con la música de rock pesado de la Argentina y también internacional. Ok, eso es a partir de las 4 de la mañana, después de las noticias, para los que escuchan lo que vendrá a través de Nacional Rock 93.7. Para aquellos que escuchan lo que vendrá a través de Nacional AM 870, vienen los Cuatro Fantásticos, que de rock sucio y ruidoso no tienen nada. Pero no. También tienen a Rodrigo Lamardo. Así es, y si quieren les vendo el programa de los Cuatro Fantásticos. A ver qué tienen. Hoy vamos a hablar sobre cuatro cantautores. A ver. Zita Rosa, Silvio Rodríguez, Serrat y Víctor Heredia. Perfecto, eso para quienes nos escuchan por la M. Este programa ya se termina, programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica y sonido en vivo, la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y fotografía, el señor Julián Ellensweig en la conducción. Sí, este programa también sale por zonaindie.com.ar y por unaradio.com.ar. Conduce este programa, sale por todos estos medios, Leonardo Acevedo. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana en el programa número 40 de lo que vendrá. Quédense entonces con Rodrigo Lamardo en Los Cuatro Fantásticos o con Rodrigo Lamardo en Guerra de Cerdos. Hasta el domingo que viene, chao. Lo que vendrá. Nicolás Rosinski, Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo están en Nacional. Ya llega Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos.